Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al episodio número 59 del Podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker. Un episodio triste será este, me imagino, pero dejemos que mis compañeros y un servidor lo platiquemos mejor. Están conmigo desde Aguascalientes, ahora estamos los tres en Aguascalientes. Primeramente, Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Esta es la novena toma que tenemos por la tristeza, todavía no la... Es el tequila. Sí, todavía no lo aceptamos, pero bueno, estamos aquí desde Aguascalientes y vamos a hablar un poco de lo que es, o fue más bien, el partido de vuelta, y bueno, ya estaremos comentando. Ok, también está conmigo nuestro anfitrión, nuestro, como alguna vez lo dije, nuestro ranchero favorito... Anfitrión que nos trató todo el fin de semana muy bien, Don Murdoch Eras, compadre. ¿Qué tal, hermandad necaxista? Pues, bienvenidos, esta es su casa, cuando gusten. Quizás deberíamos estar festejando ahorita, era el plan, no salió así, pero bueno, ya estaríamos platicando de lo que sucedió, sobre todo, no solo en el partido, sino desde antes, ¿no? Que ha sido un fin de semana bastante interesante. Ok. Lamentablemente no tenemos buenas noticias respecto al partido. Todos ya lo saben. Una vez más nos quedamos en la orilla. El mentado otro año que le regalamos, por ejemplo, al Atlante, pues otra vez se nos aplica a nosotros. Tenemos que esperar al menos un año para completar el sueño de jugar una vez más en Primera División. Estuvimos ayer, no, antier. Bueno, estuvimos en el Estadio Victoria para ver el partido ante Dorados. ¿Quién quiere empezar, chavos? Vamos a tener muchas opiniones diferentes, yo creo, pero pues si quieren empiezo yo. Creo que fue un partido aburrido, o al menos con poca intensidad. ¿Qué más puedo comentar? Porque estábamos todos muy nerviosos, claro, también. El Necaxa creo que jugó un partido nefasto cuando debía jugar el mejor partido de su vida, porque era... la ocasión en la que se prestaba todo, ¿no? Estuvimos, y lo comentaste anteriormente, Murdoch, no fue solamente a la hora del partido, sino todo el previo, pero ya a la hora del partido la gente estaba ahí. Creo que el Estadio Victoria estuvo como nunca en mucho tiempo. No quiero decir que es la mejor entrada o la mejor final o lo mejor que se ha visto del Victoria, pero sí fue muy diferente. La gente creo que estuvo... por primera vez en mucho tiempo también metida con el equipo, y lo que pasó con Roger Rojas no tiene nombre, pero es que una jugada al minuto 5 no la puedes fallar así, pero bueno, creo que Necaxa nunca tuvo un consistencia al ataque, sí tuvo buena acción en la defensa, pero cuando se fue Rojas todo se perdió, y... el hecho de no tener ataque en casa es lo que duele. Duele también el hecho de que hayas perdido con un equipo que no sé qué vaya a pasar con él, pero es un equipo gitano, vaya. Y pues nada, o sea, nos tocó la mala, la que nadie creía, y nos aguadó toda la fiesta que ya estábamos planeando y toda la fiesta que inició previo al duelo, como ya lo hemos comentado. Una final con... muy cerrada, ¿no? Creo que a final de cuentas le gana la partida Bustos a Fuentes. El partido se desarrolló como Bustos quería. como Dorados lo tenía planeado. Por lo tanto, el primer tiempo fue, dices, aburrido. Es cierto, porque no hubo más que la llegada de Rojas. Se nulificaron totalmente e incluso me parece que a Dorados no le interesaba tanto el agarrar una ventaja pronta, ¿no? O sea, creo que le salió el colmillo a Bustos, su plan de aguantar el primer tiempo y en el segundo desbocarse al frente para destantear a Necaxa y agarrarlo mal parado, ¿no? Entonces, así finalmente se dieron las cosas y bueno, creo que empezarán los puntos de vista. Me parece que sí, ciertamente falla esa oportunidad, Roger Rojas, pero el problema no está en que falle, porque pues el delantero para eso está, para fallarlas y para meter alguna que tenga. Si no los partidos acabarían 10, 15, 10 contra 15, y así como de béisbol, ¿no? O sea, 14, el chiste 9, es, exacto, el chiste es estar llegando y 2, 3 van a caer, no pueden caer todas. El problema es que si nada más tienes 2 oportunidades en todo el partido, pues no, tu eficacia pues no era tanta, ¿no? Sabíamos que Necaxa había adolecido durante todo el torneo de no encontrar la ventaja y de no de ganar con pocos goles o sea, no anotar muchos goles, no tener gran contundencia. Entonces, el problema no está en que Roger Rojas haya fallado, sino que no tuvo más oportunidades para hacerlo. Y ya de ahí viene todo lo demás. Les digo, Bustos hace lo suyo, mete los cambios cuando tenía que hacerlos y por ahí también tuvimos la opinión de Arturo, que nos decía que también los cambios de Fuentes afectaron al equipo. Mira, yo no sé qué tanto sea que Bustos le ganó la partida a Fuentes. No sé si haya sido eso, si sencillamente a Negrex se le faltó intensidad o si solamente es que adoleció de la contundencia que quisiéramos. Y desde luego de la producción ofensiva, porque como dices, Necaxa llegó 2 veces. Ahora, Dorados tampoco llegó mucho, Dorados llegó 3 veces en el partido. Dos fueron ya de contragolpe, los 2 goles, una ya con Necaxa desfondado. No sé si sea Fuentes. Ahora, lo de Roger, aquí es donde nos vamos a agarrar a fregadazos. O sea, si a mí me dices en este momento, desde luego, no se trata de buscar culpables, pero si me dices de quién fue la culpa, yo pongo a Roger Rojas por encima de la lista de Miguel Fuentes. Lo acabo de decir, no se trata de buscar culpables. No voy a decir que no ascendimos por la falla de Roger Rojas. Pero decía Alex que no tenía nombre. No, eso es... Roger no tiene madre. No puede llegar al minuto 5. En el minuto 5, cuando el estadio está apoyando, un mano a mano contra Frausto y darle, como me comentaba Alex, a la mañana siguiente del partido, un pase al portero. Mira, yo te lo hubiera comprado que le metió un fregadazo y la mandó a la fila 45, pero no que se le entregue así al portero. Ahora, respecto al ambiente y eso, me parece que el estadio no pesó lo que pudo haber pesado. Y quizá en parte esto es que se sentía, ya lo dijo Alex, había mucho nervio. Había un ambiente tenso, o sea, había mucho optimismo, pero a la vez me parece que había mucha tensión, todos estaban muy tensos. Y pues bueno, al final, pues la misma historia de siempre, cada que jugamos en Victoria, tuvimos que ver cómo el equipo rival daba la vuelta, ¿no? Pero dices que, a ver, ya, aprovechando, ¿no pesó por qué? ¿Porque faltó apoyo o porque no surtió efecto esa presión del público? Mira, pienso que no pesó porque el apoyo no fue constante. Toda la semana, en comentarios, en blogs y en otros sitios, comentarios en redes, en Facebook, todo el mundo decía hacer pesar el Victoria, apoyar como nunca los 90 minutos. No. Hubo 10 minutos de apoyo al principio, cuando se da la jugada de Rojas, precisamente era uno de esos momentos. Ajá. Y hacia el final, igual 10 minutos que todo el estadio estuvo cantando el Rayos va a volver. Es cierto, Necaxa desde el terreno de juego provocó muy poco que el público se metiera. O sea, fue apoyo al principio y el público se enfrió. Pero porque el mismo partido, no nada más Necaxa, Dorados, así fue. Entonces, me parece que el público quedó a deber. Ahora, no voy a culpar al público, o sea, de una u otra manera todos estamos ahí y quizá es la misma tensión de la que hablábamos, ¿no? Quizá tú querías gritar, pero era más el nervio y te agarrabas las manos, no sé, la verdad no sé, pero me parece que la Victoria pudo haber pesado más. Yo creo que estuvo a la altura. Lo que pasa es que el hecho de ver, por ejemplo, el mosaico se vio espectacular, o sea, siempre cuando se requirió, el mosaico se vio muy bien, la gente estuvo ahí, se hizo, abucheó al rival, cantó, Pero lo que pasa es que si el equipo no genera la emoción suficiente, a mí sí, lo que dijiste hace rato, o sea, no tiene que haber una conexión, yo siento. Y en el campo, el hecho de no tener una jugada o jugadas claras, el hecho de no proponer, o sea, por ejemplo, nunca tiraron de media distancia, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué fue muy cauteloso el parado? Es lo que yo, eso, si hubiera sido Necaxa al frente, Necaxa buscando, yo creo que la gente hubiera visto, ahorita va a caer el gol, ahorita va, y vamos a seguir, pero si no es así, si el jugador se parece que está apático, pues es lo que contagia. Aunque la gente intente y lo siga intentando, si el jugador también no pone su parte, pues no, o sea, tiene que haber una conexión. Sí, yo coincido porque, o sea, yo creo que sí, no fue el apoyo de los 90 minutos, pero fue suficiente. Y si Alex no se atreve a decirlo, yo sí lo digo. Ha sido el mejor escenario en el Victoria que ha tenido desde su construcción ese escenario, ¿no? Entonces, yo creo que fue el mejor partido de la afición de Necaxista y de los de Aguascalientes que estuvieron ahí apoyando también, porque todos cantaron, todos estuvieron al parejo. Sin embargo, bueno, es cierto que se va enfriando porque las acciones en el juego no te las permitieron, es cierto. Y ahora pasamos a la parte táctica. Me parece que Fuentes salió muy, muy, precavido en un escenario donde ya no podías jugar igual que lo hiciste en el partido de ida, y así lo intentó. Decíamos, ¿qué va a hacer? ¿Va a mantener esa línea de 5 o no? Lo hizo y me parece que lo tenía bien controlado. El primer tiempo estuvo bien maniatado el equipo de Dorados, también porque ellos, repito, no estaban intentándolo demasiado. Sin embargo, bueno, creo que Necaxa ahí tenía que haber sido mucho más atacar en bloque y no partir al equipo como de repente se veía, ¿no? Era el pelotazo buscando a ver si Lojero o Rojas hacían el recorrido, incluso Isijara, ¿no? Hacía el recorrido, le ganaba la espalda al pelos quietos de ¿cómo se llama? Joshua, ¿no? ¿A quién? Joshua. A Joshua Abrego. Sí. Le ganó la espalda las veces que quiso. Y sin embargo no encontraba acompañamiento, ¿no? Llegaba solo a la punta con Joshua detrás de él y volteaba y apenas iban haciendo el recorrido a tres cuartos de cancha Roger y Lojero. Me parece que le faltó ataque de conjunto. O sea, se estaba defendiendo bien, estaba conteniendo bien, sí. Y luego, ¿cómo vas hacia el frente? Ese fue el problema, me parece. Y luego, entonces, ¿cómo quieres hacer un gol? Si ya empezando los cambios sacas a un centro delantero, o sea, ¿por qué no dejar ahí a Roger Rojas más tiempo? Porque en realidad no era ese el problema. Creo que tenía demasiada gente atrás y no encontraba un enlace, que por eso me parece eso fue lo que intentó cuando metió a Carlitos Hurtado. Mira, compadre, me voy a regresar un poco respecto a lo de la afición. Además, dejar claro, tampoco vamos a decir, así como dije, no se trata de buscar culpables, pues tampoco vamos a decir que fue, no se ganó por la afición, desde luego. Claro. La afición de una u otra manera estuvo ahí y apoyó por momentos, incluso al final, justo antes de que llegaran los goles de Dorados, el apoyo fue espectacular, todo el estadio de pie cantando el Rayos va a volver. Entonces, eso sí hay que dejarlo claro, porque en otros lados ya están ahí dividiendo y que fue culpa de fulano, fue culpa de tal, y que la afición de aquí y la de acá, no. Tampoco se trata de eso. Bien, ahí sí creo que nosotros hemos adoptado muy bien el hashtag que ha utilizado el club, el Juntos Volvemos. Y es que es así, todos juntos, no tiene caso dividirnos nosotros mismos. No. Y pues sí, desde luego, yo pienso que el estadio pudo haber pesado más y que no lo hizo. Ahora, eso de decir que fue culpa de fulano o de sutano, no, entre los aficionados, no, ni al caso. E incluso si yo dijera que se perdió por culpa de los aficionados, pues me estaría tirando a mí mismo, porque yo estaba en el estadio también, ¿no? Y por momentos yo lo digo, yo no presioné, yo no canté, precisamente por la tensión, el nervio que todos teníamos. Ahora, hablas de la parte táctica. Me parece que tú sabes más de táctica que yo. Yo lo digo sin problema, yo no me fijo mucho en cuestiones tácticas. El primer tiempo, al principio del partido, sobre todo Necaxa fue, desde mi punto de vista, muy superior a Dorados. Parte de esa superioridad, la llegada que tuvo Necaxa en esos primeros minutos, fue gracias a las bandas, en especial la banda izquierda, donde Luis Felipe Gallegos hizo lo que quiso al principio del partido. Pero de repente, no sé si se cansó, no sé si por orden de Fuentes, si porque Bustos apoyó. Cuando empieza a cambiar el partido, es precisamente cuando Gallegos deja de subir, deja de hacer el recorrido hasta la línea final, y ahí es cuando Necaxa pierde mucha intensidad en el primer tiempo. No sé si coincidan con eso o si mi percepción sea correcta. Creo que tuvo que ver con... Yo sí creo que fue clave, así como dices de la falla de Rojas, la lesión de Carlos Ramos, porque precisamente por esa banda donde Pipe Gallegos estaba conteniendo a la Pulga Gómez, muchas veces, así como decimos que Izihara le ganó la espalda a Joshua, la Pulga Gómez también estaba de repente desbordando demasiado por esa banda izquierda. Sin embargo, Carlos Ramos contenía bastante bien y hacía las coberturas al momento preciso, sí, ¿no? Incluso en diagonales hacia el centro. Vimos una donde se barre espectacularmente para sacar una de Enríquez. Sí. Muy buena intervención de Carlos Ramos. Entonces, cuando se lesiona y Fuentes decide, pues finalmente, abrir la defensa para poder mandar un hombre más al frente, con el ingreso en medio campo de Luis Pérez, me parece que ahí fue donde se partió, ¿no? Se volvió el desequilibrio, sí, y ya los recorridos no fueron los mismos y fue que se descontroló la parte trasera del equipo y Dorados lo aprovechó bien, porque incluso Bustos fue cuando empezó a buscar ya a Vinicio Angulo, que lo tenía en la banca como un as bajo la manga, y lo supo aprovechar. Sí, sí, también creo que los cambios afectaron, fue lo que mermó finalmente al equipo. Creo que también el hecho, tenemos que hablar del Ojero, porque la necesidad de tener al Ojero, o la presión misma de la gente por tener al Ojero, hace que bueno, ¿no? Realmente en el partido, al menos en el partido, pues no se vio, o sea, caminó, solo caminó, y poco se puede decir del Ojero. Creo que hay muchas cosas que sacar aquí, ya lejos del partido, del resultado. Hay muchos ataques hacia Miguel Fuentes por parte de muchas personas, está desde también medios de comunicación hasta la misma afición. Me parece que sería un error, en mi punto de vista, culparlo del todo, porque, como bien dices, o sea, lo de Rojas sí no tiene nombre y yo no se lo voy a perdonar no, nunca. No tiene madre, dije madre. O sea, sí, pero nunca se lo voy a perdonar, de verdad, pero aún así, o sea... Sí, yo no quiero volverlo a ver en mi vida. Qué rencoroso, bueno, ya, ¿de qué digo? Sí, pero es culpa de todos, o sea, es culpa no solo de Fuentes, es culpa de Rojas por no meter esas y si iba a tener pocas, es culpa de no generar jugadas, es culpa de un montón de cosas. Entonces, Fuentes yo creo que merece, por el hecho de darnos lo que Mandín no pudo, lo que... Tita, lo que el mismo Ordiales... Lo que todo todos, Paco Ramírez, sí, todos los que han pasado, no pudieron dar, que era el título y la oportunidad de jugar la final de ascenso. Creo que el Necaxa, a este punto, el próximo torneo en ascenso, está obligado nuevamente a ganar un título, y más porque se quedó a un pasito, ¿no? A un solo paso, con una nueva directiva, que ahorita también vamos a hablar de ello, pero yo creo que Fuentes hizo buen trabajo, hizo buena chamba, hizo a un Necaxa muy regular, que también hay que decirlo, o sea, fue campeón en un torneo, semifinalista en otro. Aquí ya empiezas a preguntarte, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le ganas a San Luis? A lo mejor ni siquiera se tenía que jugar, ¿no?, este partido. Pero bueno, son cosas que no sucedieron. A final de cuentas se vio esa regularidad. Tan regular fue Necaxa que terminó como local en la final de ascenso. Entonces, o sea, la suma de puntos daba mejor a Necaxa ubicado. Entonces, son muchas cosas buenas que yo rescato de este año. No sé si ustedes coincidan o no. Y yo creo que Miguel Fuentes debe seguir en el equipo. Va a seguir en el equipo y simplemente hay que reforzar un poco las partes endebles, ¿no? Respecto a lo que dices de Miguel Fuentes, pues está tan claro así. O sea, con él llegamos más lejos de lo que llegamos en cualquier momento de los 4 años que tenemos en el ascenso. No sé, me parece que, como dijiste también, Alex, o sea, él tiene responsabilidad, desde luego, pero muchos otros la tienen, o sea, en especial algunos jugadores. Así como en los triunfos él tiene parte del mérito, los jugadores también, pues en el fracaso es igual. Entonces, ahora, me parece que Fuentes también cometió errores. O sea, Yo estoy a favor también de la continuidad de Miguel Fuentes, pero tampoco todo fue perfecto. Quizá lo que decía es la necedad o la presión de la gente de tener a Víctor Lojero. Lo comentamos hace uno o hace dos programas. Por más que nos dijeran que Lojero estaba al 100, era una realidad que no. Ahora, no sé, quiero pensar que a Fuentes nadie le dice a quién meter. Quiero pensar que es decisión suya. Y como tal, yo considero que fue un error de él tener a Lojero de titular en principio. Y después de tenerlo los 90 minutos de partido. El día del partido, después de que terminó, les decía, Dorados se echó sus dos finales, la final contra San Luis y la final de ascenso contra Necaxa, sin el campeón goleador del torneo, sin Roberto Nurse. Incluso el sábado por la noche lo veíamos en el estadio, no estaba ni siquiera en la banca. Entonces Dorados afrontó sus dos finales sin su goleador. Y Necaxa nunca se pudo quitar la Lojero dependencia en la que ha caído en los últimos años. Entonces quizás es un error de Fuentes meterlo, pero seamos honestos, y también esa Lojero dependencia se debe a lo poco que han hecho otros delanteros en el equipo, me parece. Otra cosa, los momentos clave, ya los decía hace rato Murdoch, yo digo que un momento clave es lo de Rojas. No, claro, eso sí es clave, porque te hubiera cambiado el partido por completo. O sea, si Rojas mete ese gol en los primeros minutos, cuando el estadio estaba apoyando con todo, hubiese sido un golpe muy duro para Dorados y el estadio se hubiera metido aún más. Dorados hubiera estado obligado a abrirse. Y el otro momento clave era el que decías tú, compadre, la lesión de Rojas. De Ramos. Cuando se lesiona Ramos, sale y entra en su lugar Carlos Hurtado, el equipo se descompone por completo en la zona baja y es cuando, pues, no sé si decir, cuando se firma la sentencia de que Dorados por ahí no se iba a ganar, no sé si decirlo así, pero me parece que terminó siendo determinante también. O sea, me parece que son los dos momentos claves de esta nueva derrota en un momento importante. Sí. Sí, siento que no es cuestión de como de... Quizás, bueno, ahorita el cambio de palabra que hiciste me parece mucho más apropiado. Creo que no es cuestión de culpas, sino de responsabilidades. O sea, y el responsable del equipo es Miguel de Jesús Fuentes. Él es el que toma las decisiones. ¿Cierto? Okay. Entonces, él les decide quién y cómo sí, se juega. Sí, estamos de acuerdo. También apuesto a que va a continuar. Ojalá que sí lo haga. Pero tiene mucho que aprender. Y tienen también mucho que trabajar como conjunto, como directiva, como equipo. Porque también creo que es cuestión de momentos. Sí. Necaxa llegó con el trébol mucho más claro hace 6 meses, en el torneo pasado. Sí. Tenía la suerte de su lado, tenía un conjunto que a lo mejor pudiera haber tenido problemas internos que no conocemos, que incluso hablábamos de la función de Tata y de la importancia que tuvo en el partido final ante Coras el torneo pasado. Y en este caso estaba Lojero y nadie más. O sea, no había habido un seguimiento a una pareja de delanteros, a un parado en la ofensiva, que dijéramos ese es el efectivo, porque en realidad no hubo eficacia al ataque durante todo el torneo. Claro. Entonces me parece que fue un problema que al final de cuentas se le desbordó y se le explotó en la cara a Fuentes en el último partido. O sea, donde ya no sabes si meter de titular a Gorosito, que no anduvo para nada en todo el torneo, si Roger Rojas, que le diste poquitas oportunidades para... Y tuvo algunos flashazos durante ciertos momentos distintos en el torneo. Si Lojero, que estuvo lesionado tanto tiempo en la fase regular, en este momento tenía que aparecer, que estoy de acuerdo, no estaba al 100%, quizás físicamente la recuperación de su lesión ya estaba, pero no tenía el fútbol ni el ritmo de juego adecuado para este momento. Que si Kevin Chauranda a la mera hora se te lesiona y ya no puedes tenerlo como opción y por eso le abre la puerta a un Gorosito, decíamos. Entonces, ese conjunto de situaciones hacia el frente le me parece que le juegan en contra a Fuentes, y a la mera hora no supo cómo resolverlo, cómo subsanarlo, ¿no? Hablábamos de la participación de un jugador como Sebastián Fernández, que a lo mejor también pudo haber metido otro tipo de dinámica en el ataque, no sé, son muchas cosas que a la mera hora no le dieron el momento, el escenario adecuado internamente como equipo a Fuentes para poder resolver la situación que se le presentaba con un Dorados que llegaba embalado, que decíamos nunca le pesó el estadio porque mentalmente me parecía estaba mucho muy fuerte el equipo de Bustos, y bueno, creo que en este momento llegaba mucho mejor Dorados y por eso es que se lleva esta serie al final de cuentas. Yo pienso que el estadio sí pesó un poco al principio del partido, sobre todo que fue la falla de Rojas. Creo que ahí la infame falla. Creo que ahí creo que ahí Dorados estaba un tanto impactado por todo lo que se hizo. Porque sí, o sea, la misma afición, yo creo que necaxista, estaba sorprendida de la situación, ¿no? Yo creo que no estaban o no habían vivido eso, como tú mencionaste hace rato. Eso del factor mental, me parece importante mencionarlo, porque aquí yo no sé si Miguel Fuentes trabajó eso, porque decíamos semanas atrás, ¿no? O sea, vas a enfrentar al equipo que te ganó, vas a enfrentar al equipo que hace 3 años te ganó, en Copa y también en Liguilla. Vas a enfrentar al equipo que se coronó campeón de una manera, dominante, ¿no? O sea, Luis no le hizo nada. Entonces, me parece que ahí el factor psicológico también influyó en el equipo, y no sé si Miguel Fuentes trabajó en ello, que debió hacerlo porque tenía que decir, pues estos no importa, o sea, vamos a ir con todo y los que, o sea, trabajarlo. Ahora que ya se perdió, que ya creo que Miguel Fuentes tiene que trabajar el aspecto mental otra vez, mucho, porque los jugadores van a estar muy golpeados de que ya perdieron pues una final, una posibilidad pues real de llegar a primera división, no una meta, porque cuando se empieza el torneo es la meta, pero ahora ya era una oportunidad real, eran 90 minutos de diferencia entre estar en primera división o seguir en el ascenso, y no se pudo, seguimos en el ascenso, pero todo esto que le pasó al equipo, yo creo que debe hacerlo madurar para llegar completamente diferente al torneo Apertura que viene 2015, con el equipo, con los jugadores que se van a quedar, los que se vayan a ir, que me parece Gorosito es uno de los que ya debe decir adiós, inclusive, y nosotros lo defendemos, no somos atacantes del Ojero, pero me parece que el Ojero ya cumplió su ciclo en Necaxa, tendrán que buscar refuerzos en el ataque, me parece que en la media cancha, en todas las líneas, al menos uno. Ajá. Y sí, o sea, la parte mental sobre todo la parte mental, porque creo que hay equipo, creo que el equipo está bien hecho, y ahora sí vamos a hablar un poco del proyecto, ¿no? Porque ahorita están golpeando con todo de que pues no se obtuvo el resultado, pero a principio, cuando empezó la directiva nueva, se habló de un proyecto a mediano plazo, ¿no? Que son tres años. Entonces, si en el primer año, con tus jugadores, con lo que está haciendo en fuerzas básicas, con todo eso, tú dijiste que a 3 años sin el primero lograste llegar a la final de ascenso. Un pasito del ascenso. Aún sí, me parece que el segundo ya te exige inclusive el ascenso, ¿no? O sea, por los resultados del primer año, ahora, ponle tú que ellos tomaron de colchón 3 años, ¿no? Yo creo que también ahí es positivo el hecho de que la directiva cambió completamente el trato hacia la gente, el trato hacia nosotros, pero sobre todo el trabajo, ¿no? El trabajo que hace con el equipo y en la parte deportiva. Y creo que hay que quedarnos con eso, más allá de que, bueno, ya se perdió y estamos todos bien dolidos. Estamos todos bien dolidos. Porque de veras, o sea, ahorita ya está de golpeador Taker, pero de barra brava, como le dijeron. Sí, hace unas cuantas horas, por decirlo de alguna manera, estaba en el Estadio Victoria derramando más lágrimas que el cielo, porque ¿qué fue? Pues ¿qué tiene de malo llorar? Los hombres también lloran. Pero sí, o sea, la verdad es que nos dolió mucho a todos, porque ya teníamos, o sea, también eso hay que decirlo, ¿no? Estamos muy ilusionados en que ya se iba a regresar, que ya estábamos ahí, y ahora ya vimos y ya entendimos que no hay que planear las cosas a ganar un torneo, sino a ganar dos, ¿no? O sea, un equipo competitivo que esté bien todo el año, ¿no? No nada más 6 meses, que nosotros creíamos que a lo mejor con ganar uno ya teníamos todo listo para llegar a primera, y no es así. Entonces, pues hay mucho que aprender, hay mucho que Fuentes tiene que aprender, la directiva. Yo me quedo con eso, más allá de estar golpeando a todos, porque ya en redes y en todos lados. Nada más hay que golpear a Rojas, empezaron no a golpear a todos. Empezaron a golpear, y por cierto, espero que Roger Rojas se quede en el equipo. No, que se vaya, ya está viviendo tiempos extras. Yo no sé ustedes qué opinen, pero ojalá sí se quede. Mira, el hondureño. Respecto a lo de Rojas, desde luego, ok, me decía Murdoch ahorita que cambié la palabra de culpa a responsabilidad. Lo dije al principio, no se trata de buscar culpables. Ahora, me parece que todo el plantel, desde las estrellas hasta los chavos, por el simple hecho de ser profesionales, tienen cierta responsabilidad. Al final de cuentas es su trabajo y diario entrenan y ellos viven de jugar fútbol. Ahora, me parece que los extranjeros, por la simple calidad de ser extranjeros, por esa cosa, tienen mayor responsabilidad que el resto. Sí. Porque si eres extranjero y te traen como refuerzo, se supone que es porque eres mejor que los otros. Quizá ahí es donde falló un poco, no sé si Miguel Fuentes o la directiva, en la elección de extranjeros. Por ejemplo, lo de Sebastián Fernández puede ser mala suerte, ¿no? Que llega y se lesiona prácticamente todo el torneo. Rojas tuvo pocas oportunidades, pero durante el torneo cumplió, me parece. Lo que fue una burla fue Gorosito. No sé, la verdad, quién les vendió a Gorosito, pero eso, pues, bueno, me parece que Gorosito sí. Coincido con Alex, creo que tú coincides también. Sí. O sea, no tendría que seguir en el equipo. Lo de Rojas, miren, la semana pasada hablamos mucho del golazo que metió. Sí. Su gol no valió para nada, no nos sirve, no nos sirvió para nada. Y al menos yo me voy a acordar más de esa falla. Que del gol. Que de su golazo de hace una semana. Ahora, decías de la opción, todos coincidimos, Lojero no estaba. Y todos los demás fueron muy intermitentes en ataque. Mencionabas tú, Murdoch, Chaurand. ¿En realidad era opción Kevin Chaurand? No, o sea, era por lo que había estado haciendo, ¿no? Al inicio del torneo, sí, pasado. Más opción que Gorosito, sí. Sí. Sí. Sí. Incluso jugó la final contra Coras. O sea, ahí estaba, ¿no? O sea, ya a pesar de su juventud, pues, tiene ciertos grados de experiencia. Que incluso eso fue lo que Fuentes vio en él como para traerlo, ¿no? O sea, si tienes un trabajo de fuerzas básicas y de repente traes a un chavito de 18 años, pues supongo que es porque algo le sabes, ¿no? Y bueno, más allá de sumar minutos de menor, como lo podía haber hecho con el Güero Salcedo o con Alafita, pues valía la... Creo que le están dando una buena oportunidad a Kevin Chaurán y que a lo mejor pudiera haber sido muchas cosas distintas, ¿no? Pero comparto la... Bueno, nada más quería además sumar de lo del comentario de lo de la afición. Me parece que tan pesó el estadio que cuando Enrique mete el gol, va y le festeja a toda la tribuna, ¿no? Poniéndose la mano atrás de la oreja, así como que los estoy escuchando. Si no hubiera pesado, creo que no hubiera sido así el festejo, sí, ¿no? O sea, fue como echárnoslo en cara. Hijo, sí, ¿no? No, a mí en particular me cae muy mal la actitud de los de sí, la eso banca. Sí, es lo que cae muy mal. Que te festeja como sí, afición, sí, ¿no? Sí, o sea, no. Cuando es tu papel y el tuyo es jugar, ¿no? Tú festeja con tu gente y ya, ¿no? Pero... Bueno, me parece una posición muy petulante. Me parece que ahí podemos caer en la doble moral, ¿no? Porque si hubiera sido gol de Necaxa y la banca lo hubiera celebrado así, no nos quejaríamos. Sí. Entonces, me parece que ahí podríamos entrar en el terreno de la doble moral. Pero festeja con tu gente, ok, tú festéjalo y va y grítaselo a la gente que hizo buen viaje, la gente de Culiacán, si sí, fue una buena sesión. Sí, sí. Festéjales a ellos desde lejos. Ojalá, ¿no?, les haya sido un viaje muy cansado. Eso sí, eso sí. O sea, que hayan llegado bien, pero muy cansados. Eso sí, que Enríquez ojalá me escuche, porque te vas a quedar en ascenso, ¿eh? Te vas a quedar tú. Entonces, ojalá que no vengas para acá, porque te va a costar. Nos vemos en torneo que entra. Ahora, con Necaxa. Lo del apoyo, mira, yo insisto. Para mí, el estadio no pesó lo que podía pesar. Ya dije, no culpo a nadie, no culpo a la afición. Ahora, decíamos hace un momento, bueno, lo dije... Al principio, los primeros minutos, fue espectacular el apoyo, la gente metida y abucheando a Dorados y apoyando al equipo. Pero después, ya lo dijimos, se enfrió, quizá también por lo que el espectáculo que había en el terreno de juego. Pero hacia el final, todavía con el marcador en ceros, hubo un momento que parecía ser el momento de Necaxa. Parecía ser el momento de Necaxa porque estaban el estadio estaba entregado. El estadio Victoria, en ese momento, no sé, no tenía un cronómetro en mano, no sabía... Me imagino que era por ahí del minuto 25, 30 del segundo tiempo. Segundo tiempo. El apoyo fue sencillamente espectacular. Así con letra de sueño, 485, ¿no?, puntos. Espectacular. Todo el estadio Victoria de pie cantando El Rayos va a volver. Sí. Y aparte, parecía el momento, no solo por eso. O sea, el apoyo en ese momento fue así, espectacular, en esa palabra. Y el clima. El clima, ajá. Los atrás, Necaxa estaba atacando... Hacia la portería de Las Fuentes. La norte. Portería Gol Norte. Bueno, la sección es Gol Norte. Portería ajá. Norte del Estadio Victoria. Y de fondo, o sea, veíamos a Necaxa encima. En ese momento estaba Necaxa encima. Y de fondo había una tormenta eléctrica igual de espectacular. Sí. Entonces, parecía el momento de que ahorita entra el gol y empieza la fiesta, y ¿no? Sí, empieza la fiesta. La jugada, ¿no? Que decíamos mucho. la de Shaggy, que desborda, mete el centro diagonal y que no llega el delantero, no me acuerdo quién estaba. Es que justo cuando ahí, mete y justamente cuando mete el centro cae el Rayo, que se hubiera visto espectacular si meten el gol. No, pero es que no fue en esa fue en el momento que mete el centro. Sí. Pero en general, cuando esos minutos en los que Necaxa estaba encima, o sea, eran rayos y rayos y rayos de fondo. Sí, sí, sí. Era así como que, ahí está, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? En ese momento es cuando Doras desdobla, nos mete el gol, nos rompe el corazón a miles que estábamos en el estadio. Yo todavía tenía esperanza. Y por si fuera poco, se suelta un tormentón. Ya con el segundo gol. ¿Fue con el segundo? Sí, con el segundo gol. Ah, es que yo estaba llorando. Tú ya estabas yo cuando me entró el primero llorando, eran mis lágrimas. En el minuto 75 ya estaba llorando. Eran mis lágrimas, entonces. Pero, o sea, fue así como que estaba todo listo. Porque ya lo mencionaron, el mosaico también fue espectacular. O sea, la directiva hizo su trabajo. Se encargó de vender los boletos antes de conocer al rival, lo que impidió que hubiera, salvo los boletos que por reglamento me imagino tienen que otorgar el equipo, no había afición de Dorados, había un par ahí regados. Entonces, el equipo hizo su trabajo ahí, hizo su trabajo en redes, en unir a la afición, hizo su trabajo con lo del mosaico, o sea, la fiesta estaba realmente preparada, la mesa estaba puesta. El ambiente afuera del estadio. El ambiente afuera del estadio. Lo único que falló pues, fue en la cancha. En la cancha. O sea, lo importante. Por X o por Y, ¿no? Sí, incluso lo de... Si quieren, ahorita platicamos un poco de la experiencia del mosaico en lo que fue el previo. Pero también incluir ahí lo era de... Era el que lo estaban organizando esos güeyes de Pasión Rojiblanca, ¿no? Esos güeyes de Pasión Rojiblanca. Pero también lo del ritual, ¿no? Del señor Ochoa, del Super Rayo. Sí. Que también se realizó y... O sea, fue una respuesta a la positiva, a la petición del de la banda. ¿No? Ahora, también hay gente que ya está culpando eso, ¿eh? Que ya dice que fue culpa del ritual. Tú me decías el sábado, mientras cenábamos después del partido... A lo mejor la maldición fue tan fuerte que él no la pudo quitar. Que ya no la puede quitar, sí, puede ser. Ah, pero va más allá de eso, ¿no? Creo que, o sea, lo vimos claramente cuáles fueron los puntos donde nos falló y no está por nuestro lado, ¿no? Creo que habría que analizar bien los puntos futbolísticos, que fue en este caso lo que me parece flaqueó, y habría que ver de qué manera podemos revivir esta pasión que se sintió en el partido para la siguiente final. Ahora, bueno, analizar qué se hizo mal, decías Murdoch, y ver qué se puede mejorar, decías tú, para la próxima final. Pues primero hay que llegar a la final, pero si se trata de ver de una vez, considerando que para ascender, aspirar a ascender, tienes que ser campeón al menos en un torneo, y para ser campeón obviamente tienes que jugar la final, sí, pues no nos queda más que esperar que siga la tendencia de final cada 6 meses, y entonces la próxima final... Primero hay que esperar, uno, lo más importante, ganarla. Dos, jugarla de visita, por favor de visitantes. Alex, ibas a decir algo. Pero que quede cerquita, ¿no? Que quede bueno, sí, que quede cerquita para ir. Y que sea en un lugar tranquilo, que no sea en un lugar bravo. Sí, y te iba a decir rápido que quién sabe qué sucede, que en el Estadio Victoria nomás no, ¿eh? O sea... Es que fíjate, estaba sacando números de las 3 finales que llevamos. Tenemos un gol anotado. Y que contra Nesa fueron 4. Contra Leones fue 1. Y ahora 2. O sea, son 4, 6, 7 goles. 7 goles en contra. Son una diferencia menos 6. Menos 6 en bueno, casa. No, bueno, en pero casa. Nesa no nos metió 4 acá. Nesa nos metió 4 en el global. Solo fue 1-0 acá. Fue 1-0 aquí. Ajá, sí. No, tampoco nos ayudes, uno, ¿no? Compadre. No, fue 3-0 allá y 1-0 acá. 4-0 global. 1. Y luego... Ah, sí, tienes razón. 1. O sea, y luego 1. Pues que... 2. Y luego son 4. Pues que nomás no y todavía... Sí. Sí, bájale ese vaso. Bájale ese vaso, por favor. No, 4, a ti. Son 4. Son 4 goles. Ya se le subió. Ya se le subió el tranquilo. Son 4 goles en contra. Ya se le subió la paloma. Y uno a favor, entonces, o sea, de todas maneras son menos 3 goles y como local, digo, no puede sí, ser. Sí, claro. Ahora, no sé qué sea, porque, o sea, estamos hablando de las finales que se cerraron acá, pero sí, o sea, de 3, nada. En cambio, las que se cerraron fuera son de 3-3. Ahora, también es muy subjetivo eso, porque sí, en esas finales que se jugaron de vuelta acá, dices un gol, ok, pero por ejemplo, la final contra León se ganó acá. Y aquí se definió la serie 3-0 Sí. Y contra Irapuato también se ganó el partido acá. Entonces, la otra fue Coras, empató, ¿no? A ceros. Empató. Entonces, es muy subjetivo, aunque sí. O sea, lo que tenemos que esperar es cerrar de visitante, por favor. Mira, hay que ver el reglamento, antes se podía hacer. Lo platicábamos quizá medio en broma, medio en serio con Cali. Ahí en zona de prensa, sí. Ahí afuera de la sala de prensa después de la conferencia. Le sugeríamos, ¿no? Le sugeríamos que si se puede todavía en el reglamento, el hecho de que tú puedas recibir, elegir tu horario. En las finales, exacto. Si vieran el reglamento, si todavía se puede que tú digas, juego primero de local. estaría pero, bien. Pero hay que decirlo, ¿no? O sea, fuimos a la zona de prensa, conferencia, y pues la verdad es que el ambiente, o sea, también estaba tenso. Pues, no, bajón, o sea, sí, después sí. De la derrota, también la gente de prensa estaba decaída, estaba desanimada, o sea, nadie creía de verdad que el resultado iba a ser el que finalmente fue, güey, ¿no? O sea, sí, sí, nos pega a todos, ¿no? O sea, y es que, además, una sala de prensa atascada, o sea, como nunca, sí. Uno que está ahí cada 15 días, o sea, siempre te sobra espacio, hay butacas vacías, ahora no, hubo gente que se quedó fuera, se cerraron las puertas y parecía sauna. Ya no adentro, entra, ¿no? Nadie más. Sí, sí, sí, y sí, o sea, los que estamos ahí cada 15 días, pues yo creo que sí a todos nos pega, aunque haya reporteros y compañeros que le van a otros equipos, todos se siente una empatía muy particular por Necaxa, ¿no? Entonces, ahí incluso tuvimos la oportunidad de platicar con Ricardo Sales, que igual lo vimos desencajado. Bueno, en general así estaba la mente, pero volviendo a lo que decías del creo que esa cuestión de los partidos de vuelta en casa se tendrá que romper eventualmente, ¿no? No, no podemos, pura probabilidad. No, sí. Veo otra forma. Sí, sí. Pero tienes que hacerlo, ¿no? Quitarte ese fantasma. Sí. Pero sugerimos que sea ya cuando ascendamos, ¿no? Sí. O sea, ya, mira, ahí, en primera. Si estando en primera perdemos una final, sí, cerrando la victoria, sí, no pasa nada. No pasa nada. Eso, o sea, sí nos va a doler, ¿eh? No digo que que no, pero... Es que, miren, creo que más allá, pero, quizá, dice Murdoch, eso se tiene que romper algún día, y sí, y algún día vamos a perder una visitante también, pero no sé si lo que decías tú, Alex, o sea, el estadio está maldito, que lo tiren y lo hagan otra vez. Sí, ¿no? Tírenlo, por favor, y háganlo bien, por favor. Y que le pongan el techo completo, porque ahora que decíamos lo del mosaico, ya no terminamos de decirlo, nos tocó ayudar, poner nuestras humanidades, vamos a decirlo así, ¿cómo lo podemos decir? Nuestros lindos cuerpecitos. La mano de obra. Sí, fuimos, no, aclaro, no solo nosotros, hubo... mucha gente, mucha afición, gente de Tabasco, gente de Cancún, gente de Tamaulipas, gente de Aguascalientes, gente del DF, de Cuernavaca, de Puebla, hubo mucha gente que estuvo ayudando, como dice Murdoch, con la mano de obra del mosaico. ¿A qué nos referimos con la mano de obra? Poner las cartulinas en los asientos, ¿no? Conforme, para formar ese mosaico rojiblanco. Sí, repetimos. Por iniciativa de la directiva nos pidieron apoyo para convocar a la gente, fue buena respuesta, al final de cuentas hay que agradecer todo el buen apoyo que se hizo, creo que se hizo un buen ambiente incluso en ese momento previo porque sabíamos que estábamos colaborando de alguna manera, incluso empezaron a colocarse los cubeteros mientras estábamos ahí colocando las cartulinas, y los mismos cubeteros de repente se ponían a enrollar los papeles para ponerlos. ¿Les ayudamos? Sí, nos empezaban a ayudar, y eso ayudaba al ambiente a ver colaboración y participación por parte de la gente que muy deseosa estuvo ahí, también a la gente del estadio de seguridad que nos permitió estar ahí echando la mano. Y bueno, en general creo que fue una buena experiencia para todos, estar a pesar del sol, infame sol, desgraciado, maldito, te odio. Pero, sí. Sí, oye, hubo un momento en el que tuvimos que, bueno, al menos yo lo hice así, fui al baño y... A bañarte, la verdad. O sea, yo eso se lo copié a tu papá, también estaba tu papá con nosotros. Él, hubo un momento en el que dice, no, yo fui al baño y me bañé, me eché agua en la cabeza, en los brazos, en la cara, me bañé. Y yo dije, sí, también. Y hubo un momento en el que, terminando una sección, dije, ok, voy al baño. Y tal cual, me eché agua hasta por donde no. Me eché agua en todos lados. Pero sí, dejar muy claro el agradecimiento a toda la gente que nos apoyó. Y Pues también, ¿y qué? Sí, vas a mencionar. Ah, y al club, que ya lo hemos dicho, estuvimos como prensa, nos acreditó una vez más, nos apoyó todo el año, ha sido así, no solo este torneo. Y en general a todos los que de alguna u otra manera estuvieron ahí, o sea, porque todo fue así de voluntarios. Sí, eso es importante, eso yo quiero resaltarlo, porque decían, ¿no? En redes vimos muchas veces que querían contratar profesionales o ese tipo de cuestiones, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que la gente se involucre, que la gente que siente los colores vaya y apoye, ¿no? Y apoye de corazón, porque realmente ahí se ve también el amor hacia el equipo, ¿no? Y el deseo de verdad de que pues se cambien las cosas y esto vaya para arriba, ¿no? Entonces, fue muy bueno a mí, en lo personal me gustó. El mosaico terminó espectacular, lo vimos todos. Entonces, pues agradecer tanto a los aficionados como a la directiva que nos permitió y nos dio la oportunidad de vivir la experiencia, ¿no? Sí, claro. Y la apertura, que hemos dicho no solo para con nosotros y para con, en general, porque esto del mosaico surgió a raíz, no recuerdo el nombre ahorita, un aficionado que dijo, oigan, estaría padre que sea esto. Y la apertura que tiene esta directiva de escuchar y tomar en consideración. Exacto, las opiniones. Sugerencias, las opiniones de la afición. Entonces, eso es muy importante, o sea, lo hemos dicho muchas veces, en cuanto a la manera de trabajar, y podemos decirlo también, de dejarnos trabajar, la directiva ha sido muy diferente a como habían sido anteriores, es una manera muy distinta de hacer las cosas. Igualmente, gracias a ese apoyo que nos da la directiva, no solo a nosotros, a varios más, es que horas antes del partido estuvimos en otro lugar. ¿Dónde estuvimos, señores? Fuimos a la Casa Club. Dijimos, vamos a aventarnos el viaje hasta la Casa Club, a ver si es chicle y pega. Y pues nos encontramos con mucha gente, ¿no? O sea, no creíamos ni siquiera que nos iban a dejar entrar. Nos dejaron entrar, estaba el trofeo y no nos lo robamos porque creíamos que iba a ser diferente, pero de haber sabido que ese iba a ser el desenlace. Mira, siempre se dice que la copa no se toca. Y nosotros incluso nos tomamos también una foto ahí con el trofeo, grabamos unas entradas, unos videos. Sin tocar la copa, ¿eh? Sin tocar la copa. Sí, siempre dijimos, sí, no vayan a decir que fue nuestra culpa. Sí. Y siempre fue así, sin tocar la copa. De haber sabido que el desenlace iba a ser ese, pues la agarramos, la abrazamos y decías tú que hasta la chupábamos, ¿no? Le doy su lengüetazo, sí. La volteábamos y la agarrábamos como salsa de dip. Salsa para dipear la botana, porque es un plato botanero ese plato. Digo, ya lo queríamos, igual iban a decir estos malditos ardillas, ¿no? O sea, a mí en lo personal, el trofeo no me gusta, en su diseño. Pero por lo que significa, yo sí lo quería. Sí. Entonces, pues, de haber sabido lo hubiéramos manoseado todo, ¿no? Y ahí también la gente ya estaba bien metida, vimos mucha gente del DF también. Cancún también. Cancún vimos también gente. Ciudad Juárez también, o sea, de todos lados, como era de esperarse. De Reynosa, no, de Laredo. Y todavía, después del juego, un día después, nos topamos con gente de Chihuahua, me parece. Chihuahua, entonces, otros del DF. Ahí también, ojalá el equipo para la siguiente campaña también vea que pues la afición hace viajes y hace viajes muy largos. Y todo eso se debe sumar para llegar al objetivo, ¿no? O sea, debemos todos seguir en la misma línea. El hashtag este de Juntos Volvemos debe seguirse usando, porque es así, ¿no? O sea, aficionados, directiva, jugadores, cuerpo técnico, todos somos Necaxa. Entonces, vamos a seguir, o sea, juntos volvemos. Nosotros vamos a instaurar el hashtag aquí nadie se rinde. Y vamos a ver qué pasa para la próxima temporada. Y también, pues, también podemos, ¿no?, hacer un hashtag así que fuera algo así como que el año que entra sí le hacemos de pez. o como los parecido. Yo me acuerdo en la prepa había un equipo de fútbol en la liga de adentro de la prepa que se llamaba el equipo, así se llamaba el equipo. Este año sí salgo. Ahí está, este año sí salgo. De casa, este año sí salgo. Ajá. 2016 te alcanzamos pez, o lo que sea. No, porque se me hace quedar de relevo ahí, ¿eh? O pero a bueno. Lo mejor, sí. El año que entra bien es tú y me voy yo. Les dimos chance nomás para pero que prueben sí, lo que es general, la primera antes de que nos den el lugar, ¿no? En general fue un ambiente de fiesta, tanto en Casa Club como en los alrededores. Por ejemplo, y en otros puntos de la ciudad donde nos encontramos también gente, decías los de Chihuahua, 13 horas de viaje, da 13 pesado. De ida y 13 de regreso. Por ahí estaba Edgar Silva, le mando un saludo. Y también pues, hay que mandar saludos a toda la banda que vimos, que estuvo con nosotros en determinados momentos del encuentro. Por ejemplo, ahí estuvo Isaac, el Bola, gente de la Pro Super. Jonathan Ochoa, que es sobrino de Don Ángel Ochoa, Super Rayo. También él estuvo. Y que, al menos yo lo conozco desde hace años, estuvo por ahí. El mismo, bueno, su tanto Ángel Ochoa como Carlos Ochoa también estuvieron ahí. Ajá, Carlos sus hermanos. Y Javier, me parece. Estuvieron también, bueno, el ya muy Capo. Famoso Cromo. Don Capo, don Arturo Capo. González. Un saludo especial a Arturo González, que después de 2 años de estar ahí reventando, pues sigue haciéndolo, pero al menos ya se presentó. Estaba ahí en el estadio. Sí, se presentó en el estadio. Y en la cena también nos habló, sí, ¿dónde están? Estuvo, y nos alcanzó muy ojalá, bien. Ojalá ya no se desaparezca tanto el buen Capo. Decías Cromo también. Cromo y su banda regia. Hola. Los regios ya saben regia. Que viajan bastantes. Rayo Tab. Rayo Tab, que hasta se puso la barba roja. Bueno, era más bien rosada. O rosada, quién sabe. No le atinaron al tono. No sé si ya mencioné al Borre, pero Borre. Al no, Borre. No te aparezcas, por favor. Borre, no regreses al Victoria Borre. Hasta la jornada 1 de la primera división, por favor. La gente de Tamaulipas, por ahí vimos a Jorge Zuleta. Igual Zuleta. Él nos alcanzó en el desayuno el día sábado. Ajá. ¿Dónde está? Ya llegué. Le dijimos, estamos tardando. Y nos alcanzó. Y también, esa parte también es bonita porque, pues de alguna manera, entre la hermandad, digamos, nos conocemos muchos. Y eso también te genera algo padre, ¿no? O sea, que vas a venir a ver al Necaxa y además a reencontrarte con amigos que no ves en mucho tiempo. Es como una familia, digamos, sí, una gran familia. Se reúne familia. Una vez cada 6 meses. Es una afición cada muy... final, como nosotros. Dado que quizás somos, o sea... Podemos decirlo así, a lo mejor sí somos muy pocos, ¿no? Somos pocos, ¿no? En comparación a lo mejor al América o a otros equipos, pero que, o sea, sabemos, ¿no? Y nos sentimos y nos cobijamos entre nosotros. Eso también se vivió en el estadio, afuera del estadio. También a la gente que no conocemos y nos pidió fotos. Ah, sí. Oye, ahora Zuleta venía con banda de Tampico. Ajá. También hay que decirlo, también vino buena banda de Tampico. Por ahí salieron camiones, autobuses de Cuernavaca. Sí, vimos en los previos. De Cuernavaca, ajá, también, de Tamaulipas, de Veracruz. Alex, hay que decirlo aquí al aire, le robó el trapo a un aficionado necaxista. Sí. Un trapo que dice, Sur Tamaulipas, sí. O Tamaulipas Sur, ajá, que de hecho es de Jorge Zuleta. Alex se lo robó, lo pero, tiene secuestrado. Pero no fue a Jorge Zuleta, sino que algún aficionado... de otro equipo, se lo quitó a Jorge Zuleta y yo muy amablemente. ¿Lo recuperaste? Yo fui muy amablemente a golpear al aficionado del otro equipo y a decirle que esto era nuestro. Entonces, este es de la banda. Así es. Y un saludo también muy especial a un personaje que estuvo con nosotros, tiene cuernos y joroba, tú dijiste. Y bueno. Está peludo. Está peludo. Ajá. Sí. Eso lo dijo el mismo. Estamos botaneando, de hecho, con una salsa de esas. Pero un saludo también a él que estuvo también con nosotros. Nos acompañó todo el partido. Y sí, desde antes. Y buena onda, ¿no? Creo que la pasamos re bien con él. Nos referimos, seguramente lo de cuernos, joroba y que está peludo, pues ya es bastante indicativo. Pero nos referimos al community manager de Salsa. Producción, por favor, de Salsa, ya saben, Búfalo. Estuvo, incluso también él se nos unió para ir a cenar después de la tragedia que vivimos en esta Victoria y de la empapada que nos pusimos. Y también lo sufrió, porque también sí, estuvo a mi lado, en el partido, y cómo lo sufrió, y cómo cantó también, porque estaba cante y cante, que porque pues, hay que decirlo, bien. O sea, quizá mucha gente no lo sabe y creen que es cuestión del patrocinio. Pero no, él es necaxista también, hay que decirlo. Muy buena onda. Vimos también por allá a Javi y a Estrellita, Alejandra. Un saludo muy especial, que también a Estrellita ya tenía muchos años de no verla. Y por fin nos volvimos a encontrar ahí en el estadio. Y por cierto, ella de la final pasada nos debíamos una foto, porque sí. Me tomé una foto con Javi, al Virrayo, quizá lo conozcan algunos, sí. Y y dijimos, oye, pero faltó la nuestra. Ya nos tomamos una todos juntos, ahora sí. Decía Alex, la gente que nos pidió fotos, ahí está, conocimos a... No vamos a revelar su identidad, pero al golpeador. Al mismo golpeador, sí. El golpeador. Ya sabemos de dónde es, dónde vive, cómo se llama. Se lo diremos a Ordiales y a Mandín el próximo. Sí, son los culpan a los golpeadores. Vamos a manejar la información y a lo mejor él nos da algo, ¿no? Sí, ahí lo vimos. Para mantener la identidad. Desde luego, Daniel. Daniel de Rayo Pipí. Que ya vamos a censurar también el restaurante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahorita ya se oyeron el VIP, es porque sí, ya. Ya censuramos a cierto restaurante de comida yucateca. Vimos a él, a Zipper, a su tocayo Daniel, que por ahí andaba también. Al admin, Apolo. Apolo estuvo con nosotros. Apolo Valdés, Escape. A su amiga que estuvo también. Liz. Vimos al Checo. Yo no lo vi. Sí, llegó nada más a cobrarme. Nomás llegó a eso. Y a echarme en cara que un tal 7. Echarme en cara un 7 que también Arturo se lo echó en cara. Pero Mitchell Gibran sí es sí es de los que se matan en la cancha. Y pues no recuerdo alguien más. Andrés Rayo, sí. Tienes razón. ¿Quién más? Desde luego, Mónica Altamira. Moni. Al igual que Mordo, cada que venimos. Se porta muy bien, sí. Nos invita Claudia a pasar a XXX lado. Siempre nos trata muy bien. Claudia, sí, desde luego. Estuvo, un ratito. Pues o sea, toda la banda ya. Ricardo Sales, que por ejemplo mencionabas que lo saludamos después del partido. Ricardo Sales. Arturo Reyes también estuvo ahí. Él es golpeador de alguien, no voy a decir. Quienes lo sigan o quienes lo conozcan ya saben de quién. O lo decimos tú, dices. Ah, no, bueno, es de repente no comparte ciertos puntos, pero en con nosotros. Conmigo, creo. No, creo que también ya tenía ganas de conocerlos en persona. Sí, pues, lo saludamos. Así es. Literal, lo saludamos hola antes del partido. Ya después del partido estamos platicando un rato con él. Y pues a los de siempre, ¿no? A que nos sigue Gotitenberg. A los que no viajaron también. Sí, pues vamos a saludarlos. Gotitenberg, José Enríquez. Saludo personalizado para Gotitenberg, sí. Ya sabes. José Enríquez, que también estuvo ahí pendiente del equipo, bueno, ha estado desde lejos apoyando al Rayo Vans, Eduardo Delgado, que ahora no lo vimos. Tanto me dijo y ahora no lo vimos. A Don no me refiero a ti, no me voltees a ver, no me quieras besar la mano. Tú no. Al señor Salvador Eras, o sea, no Murdoch, o sea, ¿Murdoch qué? El señor Salvador Eras, el papá de Murdoch, que también desde que lo conocimos en aquella semifinal de vuelta contra este equipo que ya no vamos a jugar este torneo contra ellos. Se pierden la siempre visita. También ni los vamos a extrañar. Desde el principio nos tendió la mano y nos ha dado infinidad de ideas, cosa que agradecemos mucho. También nos ha tratado muy bien. ¿Quién más? Y pues a los bueno, Charlie. Ahora habíamos dicho los que no viajan, pero él sí, él viajó, él estuvo aquí en Aguascalientes con nosotros. Delgado, que decíamos, no lo vimos. Ah, no lo vimos por ahí, de verdad. Seguro ahí andaba, pero. Él se perdió su llavero que le llevaba. Sí. Y a partir de junio, le vuelvo a decir, ranchero. Así habíamos acordado. En mayo éramos todos hermanos, pero a partir de junio dijimos, Rayo Vans. ¿Quién más? Bueno, y a la hermandad de general. No sé, a la directiva también. Las menciones en Twitter, ¿las damos de una vez o primero los comentarios que hubo en el blog? ¿Qué dicen? Pues vámonos con Twitter. Ok, Twitter, tenemos a... Tenemos muchos comentarios. Muchos, y también algunos del Junior de Barranquilla. Gracias por el apoyo desde allá, desde lejos. El loco, @1-sarcástico, dice... Todos en el mundo hemos caído, hay que planear mejor el futuro. Reinaldo Sánchez, @jreinaldo30, nos decía, duele que siempre nos dejen así con híbrido. ¿De qué sirve los 90 años si no estamos en primeras? Por eso se queja, no sabe escribir. ¿Quién más? Mike Ángel 10, dice, bueno, es @pollitoinvisible. No le cupo el invisible. No le cupo el invisible, pero bueno, pollito Dice, no me alegra, yo respeto al rival. Soy Atlético San Luis, he vivido en Aguascalientes. Bueno, muy bien. Bueno, pues le va a otro equipo. Pero le va a otro equipo, pero igual dice, no me alegra, respeta al rival. Y eso es lo principal, ¿no? O sea, quizá muchas veces lo veamos ahorita, el equipo que ya vamos a decir el nombre. Pero Dorados nos ganó bien, pues no hay más. Y está bien que gente de otros equipos también voltee hacia acá. Por ejemplo, yo antes del partido, perdón que interrumpa esto tantito. Antes del partido le tomé unas fotos a algunos aficionados de Dorados. Y por ejemplo, me dice uno de ellos, ¿dónde va a salir? Todo en buena onda, todo en buen plan. Me dice, ¿dónde va a salir? Le dije, Pasión Rojiblanca. Y me dice, ¿ustedes hacen eso? Yo, sí, nosotros hacemos eso. Y uno dice, ah, sí, yo ya lo vi. O sea que, así como nosotros con lo del otro frente estábamos al pendiente de Dorados, ajá, de alguna otra manera ellos también estaban al pendiente de Necaxa. Ahora, continuamos con lo de Twitter. David Castillo, @David29Castillo. Mi pasión por ti es incondicional y ahí estaré apoyándote. Hashtag contigo siempre. Pues yo creo que son muy, muy, bueno, comentarios muy, muy positivos, ¿no? No sé, también hasta nos envían fotos del tío Cosa también es necaxista y bueno, nos envían una foto. Casu, ¿no? Casu. También envían saludos para Casu, que sí, nos ha estado siguiendo, nos ha estado comentando. Saludos. Retuiteando varias notas. También a Claudio Carvajal. Soy Club Águila, digo, bueno, perdón por el Twitter, pero quise ver al Necaxa en primera, pero no es de merecimiento, es con goles. Muy cierto. Tiene razón, sí, de merecer sí, tal vez sí merecía, pero no, esto es de goles. Dice The Maniac, Rayo Rojiblanco, @PasiónRojiblanca nos arrobó y dice, y los videos de la conferencia de fuentes, jugadores o directiva, o ni la cara van a dar, y además... ¿Cómo me saco esta tristeza en hashtag? Bueno, la cara la dieron. Mira, las declaraciones de Fuentes las escuchamos ahí en la sala de prensa. Pues Fuentes dijo lo que tenía que decir. No puede decir otra cosa. No nos alcanzó, intentamos, luchamos todo el año. O sea, es la realidad. Fuentes no puede decir otra cosa. Y quizá no era el momento. O sea, él por reglamento tiene que salir a dar la conferencia. Pero era evidente, se veía la cara de Miguel Fuentes. Sí, la tristeza. Raro. Entonces, me imagino que era un momento complicado para él. Seguimos. Oscar Daniel Romero, @OscarRom, o sea, es doble R. Dice, ni modo, hermano. Dorados le ganó y le ganó bien. Gracias por sus atenciones. José Luis Bañuelos. Bueno, supongo que resolviendo algo casi ni se notó. Bueno, es que ahí como que Ricardo Sales nos mencionó en algún comentario. Y ahí estaban las respuestas. Jorge Galaz, @Galatze. Ah, yo pensé que era como Galaxia. Dice, tienen que cambiar muchas cosas, el técnico entre ellas y renovar al equipo. No, parece que la opción es la continuidad, pero bueno, respetamos. Enrique Sandoval, @Enrisnova, dice nomás fuerza rayos. Y es que Ricardo Sales decía más de 90. Bueno, Ricardo Sales, sí. Dice, más de 90 años respaldan al Necaxa por siempre una institución seria y respetada en las buenas y en las malas. Y pone una foto del Estadio Victoria, pues vacío. Posterior al encuentro. Sí, ya con las luces las luces prendidas, pero prácticamente muy oscura la foto, ¿no? Ya después del partido. Sí. Oye, también hay que mencionar, bueno, continuamos con lo de Twitter, pero hay que mencionar algún tache que hubo ahí. No por el equipo, no por la directiva, ni por los jugadores, algo que sucedió ahí en uno de los palcos. Ah, sí, bueno, que gente como que la frustración, lo que de repente hace o causa en la gente, que pues hubo problemas por ahí en uno de los palcos, que estaba tirando cosas a la gente del que estábamos en tribuna ahí por nuestra zona. Pues nada, bueno, reprobable, pero esperemos que las autoridades hayan actuado. Palco 88 del Estadio Victoria. Pero en la zona baja, sí, de la parte baja. Y si no, que nos digan quiénes son y vamos y buscamos. Pues, no, ¿verdad? Hay muchos, pero vamos a leer a unos más, ya para... Sí, dice Germán León, @Germán-León. Cambiar de equipo es como negar tu infancia. Hoy no se pudo, pero siempre fiel, fuerza rayos. Que eso de cambiar de equipo es como negar tu infancia son palabras de Juan Villoro. Sí. Por ahí las mencionó Juan Villoro, las ha mencionado varias veces en una entrevista que volvió a hacer. Respecto a Juan Villoro, sí, también comentó de la derrota necaxista. Sí, ahí búscale Ahorita, déjenme, lo busco donde lo puso, pero también comentó. Entonces ahorita... Sí, @Casurock, igual Casu, que ya mencionábamos con él, o tío Cosa. La foto del tío Cosa. Sí, también comentaba, un abrazo a mis rayos, ustedes que están más cerca, que sepan que los amo por siempre, fuerza rayos. Esperar un año más, David Castillo, también decía, es importante marcar primero para romper con la presión. Y pues Juan Villoro, un escritor muy conocido y también necaxista, escribió, el Necaxa juega mejor en el cielo que en la tierra. Los rayos no subieron a primera, pero hicieron que el cosmos descendiera en una tormenta. Entonces, pues hizo alusión a la tormenta eléctrica, ¿no? Que estuvo en el Estadio Victoria. ¿Qué tormentón? Un tormentón, ¿no? Que se soltó también. Sí, posteriormente. Entonces, es un comentario fuerte, es un comentario también muy romántico, pero pues hubiéramos preferido, ¿no? Que se quede el cosmos donde estaba. No queríamos que bajara el cosmos, queríamos que subiera ahora, a Necaxa. Ahora sí que no me bajen las estrellas, pero que... que suba, por favor, ya. Y bueno, son muchos, pero... Todo que nos escuche, pero pues, también hay que mandarle saludos a... Sí, saludos a Juan Villoro. Que alguien le pase el... Nada más, pues son muchos, pero vamos a agradecer a todos. Y pues rápidamente ya para terminar, comentar, ¿no? Que otra vez reiterar que agradecemos el apoyo de este año de la directiva, sobre todo eso que nos dio la apertura, que nos dio la oportunidad y pues cambió mucho a lo que teníamos nosotros o estábamos acostumbrados a recibir de la directiva, ¿no? Entonces un saludo y un agradecimiento a Cali, a Paulina, sí. a Damon, a Carlitos, Osvaldo, a Osvaldo, todos, ¿no? Hernán, que también estuvo ahí en la coordinación con lo del mosaico. A todos ellos, y esperamos que para el siguiente torneo pues podamos seguir trabajando igual con ellos, ¿no? Por ahí también vimos a la cabeza del equipo, a Guillermo Gatú, a Luis Torres, a Jaime González Lobo. De alguna u otra manera, pues ellos también han permitido que nos acerquemos. A Luis Torres incluso lo saludábamos en Casa Club. Sí. Y también ellos estaban ahí y se veían, pues, como todos, se veían tristes. Después de la conferencia de prensa, ahí los vimos incluso cuando ellos fueron, se veían desencajados también. Creo que el golpe fue para todos, pero pues mira, ellos en su trabajo, nosotros desde nuestra sociedad, pues, y la afición en general, pues, todos nos tenemos que levantar igual, ¿no? Bueno, no sé si leemos de también hay comentarios en el post. Bueno. Había uno que nos preguntaba cómo se llama la canción de que usamos de intro la semana pasada para irla escuchando el sábado camino a las calientes. Así nos decía desde Saltillo. Y hay por ahí uno más, Alex, De Hugo Arias, que dice: con mucha ilusión del ascenso. Hacía mucho tiempo que no veía tanta ilusión por el equipo. Pienso que el estadio Victoria, por primera vez desde que se creó, tendrá un ambiente extraordinario. Y así fue. Por cuestiones de trabajo no podré ir, pero les pido por favor a los que vayan no dejen de apoyar al equipo hasta el final. Yo lo haré a mi manera, los estaré siguiendo desde mi computadora. Todos juntos por el ascenso, fuerza rayos. Y pues sí, todos juntos por el ascenso, seguimos. Entonces, pues nada, ¿no? Ya creo que vamos despidiéndonos. Vamos de salida. Igual, bueno, entramos con una bonita pieza de Lelutier. Ah, sí, no lo mencionamos. No lo mencionamos, pero es un poco el humor de sacar con este momento amargo con buen humor para levantarnos y seguir adelante, porque a final de cuentas estamos en la lucha y vamos a seguir, ¿no? Pase lo que pase. No tiene casa. Perdón. No tiene casa. Sí tiene. No tiene caso mentar madres y dividir. Mejor hay que apoyar y bueno, unirnos todos, ahora sí, ya lo decían, seguir con el juntos, volvemos, levantar cada todos juntos y pues lo que dije hace rato, cada quien desde su posición hacia adelante, sí. Pues no queda otro, o sea, hoy volvemos a empezar, sí, es triste, duele mucho, duele más por quedarte tan cerca, tan, ¿no?, cerquita, pero pues no queda más que levantarnos y darnos cuenta que volvemos a empezar el camino, empezamos otra vez de ceros un año, y pues bueno, esperar que en este camino que empezamos ahora, pues tenga un final más feliz, digamos. Y pues bueno. Sí, ya llegará. Sí. Más redes, señores, rápido. Bueno, empiezo en Twitter, síganme como Murdoqueras, en Facebook denle like a Murdoqueras Cartoons, ahí estamos, seguimos con las comisiones, Lo que se les ofrezca, muchachos, ahí, pónganse en contacto y nos ponemos de acuerdo. Ok, yo estoy en Twitter como Alex de Rayos y en Facebook como Lex Fénix. Ok, un servidor Gerardo Taker en Twitter, arroba Gerardo Taker, las de PR. En Twitter y en Facebook, bueno, es arroba y diagonal, pero las dos son Pasión Rojo y Blanc, sin la última A. ¿Y el correo? Es podcastpr@gmail.com. El hashtag que decía Alex que vamos a adoptar ahora, aquí nadie se rinde. Desde luego, podcastpr, #podcastpr. Y pues nada, vámonos. ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Nos vamos con Rebelis? Vámonos con los Rebelis, órale. Y una vez más, agradecer otra vez a Don Murdock la hospitalidad, el que nos haya soportado aquí toda la semana y nos haya traído para acá y para allá. Muchas gracias, compadre. Y pues nos escuchamos la próxima semana porque seguimos, sí, no paramos. Esto no se detiene. Aquí seguimos y bueno. Se perdió una batalla, más no la guerra. Aquí seguimos hasta el final. Esto fue el podcast PR. Episodio número 59. Vámonos, bye. Chao. Bye.